felicidad. ¿Y cuáles son los 10 mandamientos para la felicidad según Sherry Carter Scott? 1. Cuidarás tu presentación todos los días. Vístete bien. Arréglate como si fueras a una fiesta siempre. ¿Qué más fiesta que la vida? 2. No te encerrarás en tu casa ni en tu habitación. Nada de jugar al enclaustrado o al preso voluntario. Saldrás a la calle y al campo y a donde puedas ir de paseo. El agua estancada se pudre y la máquina inmóvil se enmohece. 3. Amarás al ejercicio físico como a ti mismo. Un rato de gimnasio, una caminata razonable dentro o fuera de tu casa. Contra inercia, diligencia. Eso me gustó. Contra inercia, diligencia. 4. Evitarás actividades y gestos de viejo o de vieja, derrumbada o derrumbado. La cabeza gacha, la espalda encorvada, los pies arrastrándose. ¡No! Que la gente diga un piropo cada vez que pases. 5. No hablarás de tu vejez ni te quejarás de tus achaques. Con ello acabarás por creerte cada vez más viejo, así tengas 15 años, y cada vez más enfermo, así tengas 20 años. Y te harán mucho vacío. Nadie quiere estar oyendo historias de hospitales, de enfermedades, de cosas que te achaquen. Deja de autollamarte viejo o vieja, o enfermo o enferma. 6. Cultivarás el optimismo sobre todas las cosas. Al mal tiempo, buena cara. Siempre sé positivo, ten buen humor en las palabras. Sé alegre de rostro, amable en los ademanes. Se tiene la edad que se ejerce. Se tiene el ánimo que se proyecta. Y las enfermedades no son cuestión de fallas en el cuerpo, sino de estados de ánimo. 7. Serás útil a ti mismo y a los demás. No eres un parásito ni una rama desgajada voluntariamente del árbol de la vida. Bástate hasta donde sea posible y siempre ayuda. Ayuda con sonrisas, ayuda con consejos, ayuda con servicios, ayuda con favores. 8. Trabajarás con tus manos y tu mente. El trabajo es la terapia infalible. Cualquier actitud laboral, intelectual, artística, son medicinas para todos los males. Esa es la bendición del trabajo. Mantente siempre ocupada, siempre ocupado. 9. Mantendrás vivas y cordiales las relaciones humanas, desde luego que las que anudan dentro del hogar, integrándose a todos los miembros de la familia. Ahí tienes la oportunidad de convivir con todas las edades, niños, jóvenes y adultos. Es el perfecto muestrario de la vida. Luego, ensancharás el corazón a los amigos, con tal que los amigos no sean exclusivamente personas quejosas. Huye del bazar de las quejas, del mercado de las quejas y del mal humor. Y 10. No pensarás que todo tiempo fue pasado o fue mejor. Deja de estar condenando a tu mundo y maldiciendo tu momento. Cada vez que te aferres al pasado, le estarás dando la espalda al futuro. Y es lo único que te queda. Alégrate de ser parte de este tiempo y poder ver muchas cosas nuevas, lindas. No te olvides de reír a menudo para mantener la salud. Esos son sus 10 mandamientos de Sherry Carter Scott. Las 11 de la mañana, 6 minutos, hoy en el Alfa Móvil. Se va a estar presentando La Gusana Ciega el próximo 9 de septiembre en el Pepsi Center. Así es que tengo los boletos. Ahorita les voy a decir en dónde está Chavita en el Alfa Móvil y que puedan ver algo muy, muy alfa. Y compre usted sus boletos el 29 de septiembre, 29 de septiembre en el Pepsi Center. Ya son las 11:07. ¿Estás listo para el fin de semana? Este fin de semana, Alfa te da la mejor música en inglés. Sábado y domingo. La mejor música en inglés. Mejor fin de semana, solo por la estación número uno de música en inglés. Alfa Radio 91.3, donde todo nace. Dale. Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Llámanos desde cualquier parte de México. Línea Alfa 55-55-70-6608. Alfa 104.5, donde todo nace. Con más variedad y mucho más música. Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales. Antes, los gobiernos neoliberales utilizaban el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado, para rescatar a los banqueros. Ahora el presupuesto llega al pueblo a través del Banco del Bienestar. Esta sucursal está en Parras, Coahuila, la tierra que vio nacer al apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Cuarto informe. Gobierno de México. Hey, I'm Brendan Urie from Panic at the Disco. Shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Hey, I'm Brendan Urie from Panic at the Disco. Es Alfa 104.5, donde todo nace. Silvia Pinal es un caso de la vida real, Sergio. Y esta semana, en La Hora Nacional, nos contará qué se siente ser la última diva del cine mexicano. Cuando Silvia Pinal sonríe, llena las pantallas. Y esta semana llenará la noche con sus recuerdos. Además, estarán con nosotros sus hijos Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán. Acompáñenos a conocer esta hermosa historia. Somos sus amigos Sergio Bonilla y Orlando Abad. Los esperamos este domingo en La Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ellos son algunos alfaartistas que conoces cada mes, cada semana, cada día en Alfa 104.5, donde todo nace. Hey guys, it's Camila. Hi, Ed Sheeran, you're listening to Alfa, best radio station in Mexico. Alfaartistas que conoces cada mes, cada semana, cada día en Alfa 104.5, donde todo nace. La vida, seguridad y dignidad de las personas es ahora el criterio fundamental en el diseño de vías públicas. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, dispone acciones para prevenir riesgos fatales. Establece límites de velocidad y sistemas de atención en caso de siniestro. En su caso, las víctimas y sus familiares tendrán derecho a asesoría, servicios médicos y reparación del daño. Senado de la República. 65ª legislatura. Alfa 104.5. Donde todo nace cuando escuchas. Let me take you dancing. Take you dancing. Bailemos. Jason Derulo. Estás escuchando Alfa 104.5, donde todo nace. ¿Ya conoces Cercocentro? En Cercocentro encontrarás todo lo que necesitas para delimitar todo tipo de proyectos, desde la asesoría y diseño hasta la venta e instalación. Puedes elegir una gran variedad de productos marca de acero como reja, malla urbana, malla triple nudo y alambre de púas. Si necesitas cercar, cércalo con Cercocentro, expertos en cercos. Si no tienes radio tradicional, escúchanos también por internet. Visita alfaenlinea.com. Escúchanos en vivo y conoce más de la estación donde todo nace. Podcast, fotos, videos, Alfa Entertainment News y promociones exclusivas que Alfa tiene solo para ti. Visita alfaenlinea.com y en cualquier parte del mundo a través de la app de Radio Centro. Descárgala gratis. Alfa 104.5, donde todo nace, con más variedad y mucho más música. Llegó una temporada de ahorros a Home Depot, con increíbles promociones que te ayudarán a ahorrar para esas necesidades que tienes en tu hogar. Tú encárgate de las ideas, de los precios bajos nos encargamos nosotros. Aprovecha el piso Tavira de 44 por 44 centímetros blanco a solo 159 pesos el metro cuadrado. Home Depot, haces más, logras más. Consulta más detalles en homedepot.com.mx hasta septiembre 7. Esto es Alfa 104.5, donde todo nace.